Estamos hablando con Marcela Martín de ATE, delegada, porque comenzaron nuevamente los conflictos en el Hospital Colonia con los despidos y bueno, para eso la tenemos en comunicación por WhatsApp a la delegada. Buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenos días Ale, bueno, buenos días a toda la audiencia del sector del Valle que los escucha. Acá muy muy preocupados por esta embestida otra vez del gobierno de Schiaretti, que en vez de sostener la salud pública destina los dineros para una autovía o destina los dineros para los 200 aspirantes que están por entrar al ETAC, que es este dispositivo nuestro que funciona en nuestro predio para entrenamiento de bomberos y de personal para las catástrofes, y genera una catástrofe que es 24 trabajadores en la calle, 10 son de la empresa de limpieza tercerizada, que también es una modalidad de este gobierno, tercerizar para precarizar y para hacer negocios privados. Entonces son 10 de la empresa de limpieza, son 14 personal asistencial, enfermeros, médicos, administrativos, que entraron durante la pandemia y como Schiaretti ha decretado el fin de la pandemia, ha disuelto el COE provincial, ha levantado todos los vacunatorios en el día de ayer. En el día de ayer le han llegado los trabajadores que han ingresado con esas becas la baja. Estas becas ha sido la innovación precarizadora de Schiaretti porque los trabajadores cobraban en su caja de ahorro y tenían cobertura de RT, sin aporte jubilatorio, sin obra social. O sea que todo este tiempo, esos trabajadores que le han puesto el pecho a la pandemia han perdido 2 años de subidas de aporte porque el gobierno se los ha negado al ponerlos claramente en negro, ¿no? En la mayor de las precarizaciones. Pero además, un gobierno que genera desocupación en pleno ajuste, en plena escalada inédita de la inflación en Argentina, donde el salario no hay forma que alcance. Esto es un ataque a los trabajadores, generar 24 familias que quedan en la calle. En ese contexto, los trabajadores que quedamos en el hospital tenemos que tomar las tareas que hacían esos trabajadores, por lo menos los 10 sanitarios, los 14 sanitarios que dejan de funcionar sobre la espalda de los trabajadores que quedan, con el mismo salario, con un aumento en 3 cuotas, porque encima los aumentos vienen en cuotas ya, como cuando uno saca un crédito, ¿no? Parece que hoy comer, tenemos que esperar dentro de 3 meses para comer lo que comemos hoy, ¿no? Porque el aumento está fraccionado. Entonces, bueno, estamos indignados, estamos llamando a asamblea para el lunes a las 10 de la mañana, acá en la puerta de la guardia. Estamos convocando a los vecinos, estamos convocando a todos los trabajadores que incluso estén de franco ese día, porque no sabemos qué se viene. Porque esto fue con el argumento del COVID, cuando en realidad nuestro hospital es un hospital de salud mental. Nosotros no hemos tenido más de 15 casos de COVID en 2 años. Nosotros hemos estado, yo particularmente, de lunes a viernes, he trabajado 2 años atendiendo la salud mental de la población en mi sala. Entonces, es mentira que estos trabajadores en este hospital trabajaban para el COVID. Trabajaban haciendo todas las tareas que hacemos nosotros todos los días del año para atender la salud mental de este valle. Fundamentalmente, las crisis, porque somos sala de crisis. Entonces, evidentemente, a Cardoso, que el ministro, no le interesa la salud mental de la población. A la directora del hospital tampoco, porque estaría haciendo algo, estaría saliendo a los medios, estaría indignada, pero como los directores de hospitales son puestos a dedo, imagínate, son altamente obsecuentes y más de pasar una notita no van a hacer porque, bueno, por eso están donde están. Marcela, Entonces, pregunta, ¿ustedes están, como hicieron hace un año atrás, levantando una planilla con firmas de los compañeros para poder hacer el petitorio al Ministerio de Salud o esa instancia ya la pasaron? estamos juntando firmas ahora para exigir la reincorporación de los 14 trabajadores, ya no en calidad de beca, porque no queremos la precarización, porque no estamos de acuerdo, porque se pierden derechos laborales. y en calidad de contratados, y estamos exigiendo la reincorporación de los 10 trabajadores de la limpieza, porque ¿quién va a limpiar los lugares que limpiaron estos trabajadores? ¿Cómo van a hacer esos trabajadores para sacar una licencia si no va a tener quien los cubra? O los hospitales van a pasar a ser una mugre. O sea, los hospitales, justo, que tienen que estar impecables para atender la salud, la cuestión más vulnerable de la vida, que es la pérdida de la salud, ¿no? Marcela, Entonces, estamos con ese petitorio. se está pidiendo la reincorporación, el pedido de suspensión de despido y también la posibilidad de traslado, o si lo trasladan, siguen efectivos en los cargos. No, el traslado al Hospital Domingo Funes es parte de la Ley 9848, que es la integración de la salud mental a la salud. Eso estaba planificado, está en la ley y estaba planificado antes de la pandemia, y la pandemia frenó ese proceso. Entonces, el viernes acá estuvo el ministro Cardoso viendo las instalaciones. Ayer en la mañana la directora del hospital estuvo en el Funes viendo la planta baja, los lugares donde van a ir las dos salas de emergencia y la guardia, que es lo que se va a trasladar allá, porque los hospitales generales en la provincia de Córdoba tienen que tener internación en salud mental. Eso dice la ley desde el año 2010 que no se está cumpliendo. Entonces, Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con esto, primero es hacer un petitorio y esperar hasta el lunes, y si no hay contestación de ese petitorio, hacer la asamblea en la puerta del Hospital Colonia. y la asamblea la vamos a hacer igual porque nunca hay respuestas. De las notas nunca hay respuestas, nosotros ya lo sabemos. Pero esto es cumplir una formalidad y de paso que la dirección sepa que todos los compañeros que están firmando están en desacuerdo con lo que está haciendo el ministro y que ya debería estar en desacuerdo también porque le afecta a la institución, le va a afectar el rendimiento de todos los trabajadores y las prestaciones que tenemos. Entonces, incluso el mes pasado, abril, renunciaron dos médicos psiquiatras monotributistas porque lo que se paga es indignante. Lo que se paga, lo que paga el ministerio por una guardia y por estos cargos son indignantes. Entonces, la desinversión ya venía de antes, por eso denunciamos que sí hay plata para la autovía, pero no hay plata para la salud, porque esto es literal, ¿no es cierto? Es el Entonces, manejo. Sí. el lunes decidiremos en la asamblea cuáles son los pasos a seguir. Ya estamos todos muy angustiados y muy preocupados porque tenemos información que en el Elpidio Torres de Córdoba hay despidos de contratos y una de ellas tiene 9 años de contratada. Esto se puede ser extensivo a los monotributistas y a los contratados. No sabemos cuál es el límite de este achicamiento, ¿no? Esto no está pasando en el Hospital Colonia, está pasando en la provincia de Córdoba. Yo, porque soy delegada de este hospital, hablo específicamente de mi hospital. Pero este es un achicamiento que viene de hace muchos años y que el argumento de la pandemia o del fin de la pandemia decretado por Schiaretti y por Cardoso les da la letra para bajar estos cargos. Justo, justo, Ale, a 4 días de la interna peronista que hubo en esta provincia, porque Totalmente. en esta ciudad, en Santa María de Punilla, ganó la lista de Schiaretti y la interna. Es más, Mario Oviedo, integrante de la lista que ganó en Santa María, es la persona encargada de la empresa, entre comillas, de la empresa de limpieza de este hospital, y el señor vive adentro del hospital, pagado por todos los cordobeses. ¿Por qué? Porque no paga ni luz ni agua, menos alquiler. Le estamos dando la casa a un personal que no es del hospital porque es de una empresa privada. Acá las casas del hospital las utilizan el personal del hospital con la anuencia de la dirección. Bueno, la dirección del hospital le da casas a jefes de las empresas privadas, que es la empresa que ayer perdió 10 trabajadores. Esto lo único que ¿Los tiene como compañeros tienen? nombre, esto, el nombre de esto es precarización laboral por donde se lo mire. Por donde se lo mire, y clientelismo, Sí. porque esta persona fue candidata a concejal por Schiaretti, ahora es parte de la conducción del peronismo de Santa María, tiene casa gratis, ¿sí? Y está a cargo de la empresa. O sea, hace negocios, se ahorra plata, o sea, el peronismo cordobés, gracias a la dirección de este hospital y a la connivencia del peronismo de toda la provincia, le estamos dando beneficio. Y eso la gente lo tiene que saber. Marcela Martín de ATE, muchísimas gracias. Esto está por salir ya en segundos en el programa todas las mañanas y luego a la tarde en cuarentena con La Minga para Radio La Minga de Villallardino. Te mandamos un abrazo grande y nos solidarizamos con todos los compañeros. Bueno, muchas gracias. gracias y estamos en contacto para las próximas medidas. Dale, un abrazo del corazón siempre por Radio La Minga, solidarizarse con nuestras luchas.